Express Cadena Cope, Elche Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Vaya partido que nos espera para despedir el año. El sábado a las 4, sí, a las 4 de la tarde, pasaremos lista, no puede fallar nadie de los que se consideran aficionados de verdad de Elche, no va a fallar ninguno, porque ese Elche Rayo Vallecano puede marcar un antes y un después. Estoy completamente seguro, una victoria de Elche significaría lo que estamos viendo hasta ahora, que Elche está viviendo su mejor momento desde que empezó la temporada, pero eso sí, con los pies en el suelo. Una derrota o empate podría significar un pequeño punto y aparte, pero no queramos vender la piel del oso antes de cazarla. Vamos a esperar a ver qué pasa el próximo sábado frente al Rayo. Partidazo con connotaciones especiales, no solo por lo que hay en juego, sino porque también hay exjugadores en ambas escuadras. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta, un día más en este martes 14 de diciembre de 2010. El sábado el equipo ilicitano necesita a sus aficionados. Es importantísimo que poco a poco el número de aficionados empiece a sumar. Siempre hemos dicho que es el equipo el que tiene que tirar de la afición. Y cuando el equipo ha ido mal, hemos entendido que los aficionados estuviesen fríos y buscasen otras ofertas de ocio. Uno lo puede entender más, otros menos, pero es completamente lógico de entender. Pero ahora que el equipo está empezando a funcionar y que todavía todos entendemos que tiene margen de mejora, y aún así ya está ahí entre los 6-7 primeros y con el partido de frente a un rival directo que no es el Rayo, pues no hay excusa. Por cierto, el Consejo de Administración, con motivo de este partido, ha lanzado una promoción especial a través de los abonados. Los abonados de Elche tendrán la posibilidad de adquirir dos entradas al precio de 20 euros en tribuna, 15 en preferencia y 10 euros en fondos y curvas. A ver si esto queda claro. Los abonados no es que tengan que pagar por el día del club, por media jornada económica. Simplemente que el abonado con su carnet puede incentivar que aficionados, amigos, familiares que no son habituales, chicos, por 20 euritos, dos entradas en tribuna. ¿Las quieres baratas? Por 10 euros, dos entradas en fondo y curva. No hay excusa de precio, por 5 euros vas a fútbol. Eso sí, los abonados serán los únicos que podrán retirar las entradas con este precio económico presentando su carnet. Desde hoy martes ya están a la venta en la tienda de Elche. El horario será el habitual, de 11 a 2 y por las tardes de 6 a 9 de la noche. Y el sábado desde las 10 hasta la 1. Vamos a esperar que sean muchos los que se acerquen a ver esto. Recuerden la iniciativa de la Juve Elche, que consta en que el que presente un juguete esté en buen estado, si el nuevo también no te van a decir que no, todo lo contrario. Y por eso, que pasándose por uno de los establecimientos que tienen las entradas, pues le van a dar por cada juguete una entrada. O sea que, fíjense si hay posibilidades para que el partido registre una buena entrada, solo con que cada abonado de los 5.200 fuese capaz de traer solamente a una persona, que ellos no fallasen, y traer solo a uno, estaríamos hablando ya de 10.000 y pico. Y si trajeran a dos, no es tan difícil. Yo soy abonado y voy a ir al fútbol. Oye, me gasto 10 euros, perdón, 10 euros en fondo, o 20 en tribuna, y tengo dos entradas, traigo a dos personas. Multiplíquenlo, 5 por 15, más de 15.000 aficionados. Sería fantástico, ¿verdad? Pues, aunque parezca un topicazo, el apoyo del aficionado es clave, es fundamental. El Alcorcón eran 3.000 y parecían 30.000. Bien es cierto que la acústica de un campo pequeño no tiene nada que ver con el tremendo estadio que tenemos, ¿no? Demasiado grande, para mi gusto, para que la acústica suene mejor. Hombre, con 40.000 personas la acústica es maravillosa, pero por desgracia no es lo habitual. Para ese partido Bordalás le gustaría, pero no puede. Digo lo de repetir, no sé. El centrocampista Miguel Palanca será sancionado esta tarde por el comité de competición y no podrá jugar. En principio hubo el caso, o incluso Mateo, pero la sensación de que hubo el caso sería el sustituto de un partido que va a dirigir dirige el colegiado catalán, Miranda Torres. Todavía no le ha dirigido ningún partido al Elche. Esta temporada ha quitado 6 partidos, que han terminado con 3 victorias locales, un empate y 2 triunfos por visitantes. Hemos dado 19 tarjetas a los equipos de casa y 22 a los de fuera, y no ha señalado ningún penal. Les cuento, porque esta noche Rodolfo Godipo y Xavier Echeita van a acudir a la gala del deporte de Almoradí, que se celebra a las 9 de la noche en la localidad de La Vega Baja. Precisamente, luego les daré la relación completa, pero la gala del deporte de Elche ya tiene sus galardonados. Anoche nos reunimos la prensa deportiva ilicitana y los miembros de la Concejalía de Deportes, de la Fundación del Deporte Ilicita, para darle esos galardones. Y bueno, ya les adelanto que los dos premios más significativos, más importantes, son para el deportista más destacado de la temporada 2009-2010, el ciclista Rafa Rodríguez, y el premio Ayuntamiento de Elche, el club más destacado de la temporada 2009-2010, para el club Balonmano Elche. Luego les detallo el cuadro de honor de esa gala del deporte de Elche, que va a celebrarse el sábado 29 de enero, en el Palacio de Congresos Ciudad de Elche. Como decía, partido con connotaciones especiales. Elche Rayo, primero, porque los dos vienen de ganar. Segundo, porque los dos están en un buen momento. El Rayo es segundo, con 33 puntos y en puesto de ascenso directo. El Elche, séptimo, pero en promoción, con 24. 9 puntos les separan, es decir, los 9 de distancia entre el Elche y el ascenso directo. Ganar sería quedarse a 6. Y a 12, empatar, seguir a 9. Pero además con notaciones especiales, porque en el Elche hay 3 exjugadores del Rayo, 2 de ellos recientes, bueno, 3, Pereira, pero sobre todo Albacar y Pellegrini, y en el Rayo 2, también de pasado muy reciente, como son Chuli y Pellegrini. O sea que el partido, sin duda, promete. Sabor de nuestra tierra desde 1867. Puede ser un gran día, un día de canto de sabor. Sí, los lecheros destiladores. Es una bebida que pertenece al Consejo Regulador de la Provincia de Alicante. Y adiós a tus gafas y lentillas por 950 euros cada ojo, todo incluido y con nuestro láser en doctorsoler.com. Y ahora, ¿cómo lo ves? Celebra estas fiestas en Restaurante Loli. Navidad, Año Nuevo, El Roscón, Reyes. La mejor Nochevieja con barra libre. Todos los sábados cena baile, por calidad y precio. Restaurante Loli, en carretera Elche Torrellano, teléfono 965-680367. Tenemos el hábito de juntar cosas. Juntamos una reunión importante y una corbata. Una tarde de domingo y una película. Relax y escuchar música. Un partido de fútbol y un cena con amigos. ¿Por qué no juntar la exclusividad, la innovación y la seguridad con los motores más eficientes, el asistente de carril y el detector de tráfico? ¿Por qué no juntar las mejores ideas de Volkswagen en un mismo coche? Nuevo Volkswagen Passat, desde 22.600 euros. Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Y siempre pongo el pendrive al revés. Hice una página web para conocer gente con el mismo problema. Me enteré de que si traes tus amigos a Vodafone te dan hasta 150 euros de regalo. Les propuse que fueran a CMFone. A ellos les descontaron 20 euros en su nuevo móvil y yo gané 150 euros por traer a mis amigos a Vodafone. Y eso que pongo el pendrive al revés. Infórmate en CMFone, tu distribuidor autorizado Vodafone, en el centro comercial La Yuc y en la calle Camino de los Mandos 1, Elche. Visítanos limpiezasnet.com. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, hoy vamos a escuchar a uno de cada. Vamos a escuchar a Juli, vamos a escuchar a Pellegrini, también de puntillas, porque es un tema que no me gustaría tocar. De hecho, apenas la cuenta lo estoy tocando, porque creo que puede enturbiar un poquito el buen ambiente. Y creo que se va a solucionar, pero no es menos cierto que sigue siendo noticia. Y a estas alturas se les deban dos mensualidades a los jugadores cuando siempre se ha ido al día, excepto en los últimos 3-4 meses donde están los problemas. ¿Por qué? Hombre, porque se está esperando que llegue el dinero del aval. Pero claro, mientras no llega, los profesionales. vez, poco a poco, aunque no lo digan y están siendo tremendamente cautos, pues empiezan a desesperarse. El que cobra menos, obviamente más, y el que cobra más. Ya parece una reventa. Como digo, de puntillas, porque es un tema espinoso, los profesionales están siendo tremendamente cautos. Pero un par de respuestas para que vean lo que opinan los profesionales sobre eso. Se lo preguntamos a Willy Caballero, que ayer, antes de salir a rueda de prensa, precisamente hablaba de este tema con Juan Carlos. Se va a solucionar seguro, se habla de que, bueno, pues antes de que se vayan de vacaciones, que tiene que ser antes de este viernes. Sábado después del partido, todos se van de vacaciones. Se lo preguntamos también a Sergio Pereira, uno de los que acaba de llegar, cómo llevan este. Lo llevamos a nosotros, somos profesionales, nos dedicamos a salir a campo, a hacer lo mejor posible, nos dedicamos a salir a campo y a hacer trabajo, y lo que nosotros debemos hacer, pues, se están demostrando, insisto, una discreción extraordinaria y sobre todo una profesionalidad fantástica, porque no se está notando en absoluto que haya, que alguien pueda estar, pues, moralmente un poco tocado por el tema económico. Lo digo porque, curiosamente, el tiempo que llevan sin cobrar es el tiempo que llevan sin perder, un mes y medio. Y bueno, eso tiene su mérito y llama la atención. Por eso digo que lo toco de puntillas, porque no me gustaría que este tema, como ha pasado en el Hércules, todo su pompa y todo su. Todos sus fastos, la primera de Trezeguet, que lo están haciendo medianamente bien en primera, porque salga en primera plana que no cobra. No puede cobrar un equipo que acaba de subir a primera y en el Elche hay una cosa que no entiendo, ya me estoy entendiendo, no quería esconderlo, pero yo soy muy respetuoso con el dinero de cada uno. Y está claro que Juan Carlos Ramírez o el presidente de José Cruzque están esperando la baja. Si tan seguros están de que van a recibir ese aval mañana, pasado o dentro de una semana, ¿qué cuesta levantar el dinero? Yo lo digo desde el respeto, porque el dinero no es. Pero no estamos seguros de que el dinero va a llegar, porque se aprobó incluso el tema de la junta extraordinaria de accionistas. Y no se estaría hablando de esto. Pero bueno, ojalá que lo arreglen antes de vacaciones, que tiene que ser antes del sábado. Antes de escuchar a Pellegrín y a Yuli, como cada martes le repaso cómo estaba el Elche el año pasado a estas fechas. Era séptimo, venía de perder contra el Celta, había entrado en una pequeña crisis de resultados después de un subidón impresionante cuando Corralón lo cogió penúltimo y llegó a colocarlo cuarto en tiempo récord, pero ahora estaba ya en bajón. Recuerdo que perdieron contra el Celta, luego el siguiente partido de la semana siguiente perdieron contra el Girona, 3-2, luego fue la debacle frente a Las Palmas del 2-5, no recuerdo. O sea que ahora estaban debajo. Bueno, pues Elche el año pasado en esta jornada 16 era séptimo con 23 puntos. Ahora es séptimo con 24. El Elche actual, con el mismo entrenador, está un puntito mejor. En el capítulo de goles a favor y en contra, fíjense qué diferencia. ¿Diferencia o no? Porque es curiosísimo. El Elche del año pasado llevaba más uno. El Elche de este año lleva más uno. Pero fíjense qué diferencia hay entre ellos. Goles a favor. El año pasado, jornada 16, 25. Ahora goles a favor, 15. Goles en contra. El año pasado, 24. Ahora, 14. Es decir, el Elche actual lleva un punto más que el Elche del año pasado, con 10 goles menos a favor y 10 goles menos en caja. Números curiosos, pero que reflejan que prácticamente era la trayectoria del equipo igual, ojo, no igual. Ahora el Elche es una trayectoria ascendente y el año pasado a estas alturas empezaba a ser ya descendente. Luego se recuperó, ya sabemos esto. Arriba, el ascenso lo marcaba el Betis con 26 puntos. Ahora lo marca el Rayo Vallecano, segundo, no tercero, con 23. Y por abajo, el año pasado el Girona marcaba el descenso con 17, ahora lo marca el Albacete con 14. Bien es cierto que el Tenerife, que tiene 13, tiene un partido menos. Y podría estar el descenso más con 2 puntos. Bueno, Vamos a escuchar a Sergio Pellegrín, porque lógicamente la victoria frente al Alcorcón era una victoria necesitada, sobre todo porque era domicilio y el hecho llevaba 3 meses sin ganar, y que ha dado muchísima moral al vestuario. Fenomenal, porque hacía bastantes meses que no conseguíamos la victoria fuera de casa y conseguir también la segunda consecutiva con mucha moral, y espero que de cara a los partidos la semana que viene pues que venga muy bien. Sí, es verdad que cuando se gana se afronta el enfrentamiento con mucha más alegría, más tranquilidad y bueno, disfrutando de la victoria del otro día, pero con la mente puesta en el partido del próximo sábado, que como decía antes, es un partido difícil, así que estas dos victorias serían para nuestra confianza y afrontarlo de la mejor forma. Y se le preguntaba qué es lo que ha cambiado en este Elche, que antes no se ganaba y ahora se gana. No, yo creo que no. La mentalidad es la misma, las ganas de ganar, de hacer las cosas son las mismas. Lo que pasa es que, bueno, pues el fútbol en ocasiones por una jugada puntual, un detalle o cualquier mínima cosa, se te dan los partidos y parece que no hayas hecho nada o parece que las cosas no han salido porque has tenido mala actitud, pero yo creo que durante toda la temporada, salvo alguna excepción, la plantilla tiene muy buena actitud, hemos hecho buenos partidos. Y recuerda que también el día del Huesca se nos escapó la victoria en el último minuto y no nos acordamos de que también era un partido que teníamos ganado y podía haber sido la tercera victoria, por lo tanto, yo creo que bueno, pues son detalles puntuales que ahora los tenemos a nuestro favor y se está dando que se ganó. Sí, sabíamos que era un partido de mucha pelea, y sabíamos que durante muchos años solo corrieron una cantidad de partidos de la en casa y es un partido que hay que tener en cuenta, se tiene ganado y que salir pues, muy concentrado, muy atento y así es como salimos. Sí, es verdad que sufrimos los 10 minutos porque el aporte es un equipo que sale muy fuerte, pero aguantando esos minutos poco a poco lo estuvimos echando para adelante y al final nos hemos hecho. También se le preguntaba si pues, se obsesionaban con el ascenso directo, con ganar al Rayo Vallecano para dejar el ascenso a 6 puntos. Sí, tampoco no sé si obsesionamos con eso, ¿no? Pero sí que hay que tener en cuenta que el Rayo es un equipo muy complicado, es de los mejores de la categoría y que ganarles nos daría muchísimo moral y nos daría mucha confianza, estando con los mejores y pues, en general por clubes y habiendo recuperado ese buen juego y esa confianza que hemos tenido. Y para Pellegrín es un partido especial por aquello que viene del Rayo. Rayo. Bueno, pues la verdad es que no sé, he visto muy pocos partidos de Rayo y he visto un partido muy caro de la verdad, o sea, jugadores con mucha calidad, jugadores tienen mucha pegada, tienen muy buen equipo, o sea, muy buenos delanteros, tienen jugadores que marcan las diferencias y yo creo que tiene que ser esa clave, porque más o menos la estructura es la misma y realmente ya no hay mucho más. Un aliciente que haya jugadores de ambos equipos ahora en nosotros. Sí, por supuesto. Parque Industrial. Marchando una de pulpo. ensaladilla de bogavante, unas gambas al ajillo, ternera gallega con ajetes y un chuletón a la brasa. Disfruta de la auténtica cocina gallega en Restaurante Rincón de Galicia. En barra las mejores tapas, pescados y mariscos frescos, frescos, acompañado de un ribeiro o un albariño. Y las carnes, qué carnes. En Rincón de Galicia, menú diario de martes y sábado, y los domingos abierto. Aquí haga reserva para comidas y cenas de empresa, que luego es tarde. Restaurante Rincón de Galicia, en Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al teléfono 96-667-0430. Calidad de tratamiento, calidad de instalaciones, calidad asistencial, calidad humana y calidad ética. La calidad ética implica recomendar siempre a los pacientes lo que es mejor para ellos. Y ahora, si pagas de una vez, descuento de un 15%. Clínica Odontológica Dr. Claudio Joya. Cuidamos de tu boca, cuidamos de ti. Muertesano.com. Punto Centro de Congresos Ciudad del Teléfono 965-45-81-56. Lo que estabas buscando, tus noches más largas, de 10 discoteca. Viernes y sábados, desde las 12 de la noche hasta las 7 y media de la mañana. La gente guapa está en de 10, en el centro, y luego a de 10 discoteca. Y no tienes que coger el coche, ponemos autobús gratuito. En de 10 discoteca podrás vivir una noche vieja diferente. Todas las celebraciones son algo más en de 10 discoteca. El viernes 17, abierto desde las 5 de la tarde, polígono de Alcadix. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues uno de los protagonistas que el año pasado lo fue en el Elche, este año no está teniendo tanto como le gustaría, que es Yuri, en el Rayo Vallecano está jugando muy poquito porque no cogió el tren bueno, el tren de la titularidad, y el Rayo pues ahora está ganando, está arriba y el técnico cambia poco. Hace unos minutos nos ha costado localizarlo, lo localizaba nuestro compañero Eloy Literal, que le hacía esta entrevista y empezaba preguntándole así. Sí, la verdad es que algo no mucho. Yo creo que el año pasado fue un año formidable, estamos a las puertas de hacer algo grande, pero bueno, yo creo que en general es un muy buen año, tanto colectivamente como individualmente. A pesar de que la actividad fue un poco rara, pero no es muy otra cosa, ¿te acuerdas con el club? Sí, mucho, mucho. Yo creo que me voy a dar la oportunidad de volver a jugar en segunda y pues ya agradecido y pues aparte de que me trataron de final, pero desde el principio nada más llegué allí, muy bien todo, cualquier cosa que me pedían, ya me concedió enseguida y la verdad es que solo tengo palabras de cariño hacia el equipo y hacia la, toda la gente que me ha dicho nada. ¿Qué me parece el choque del próximo sábado? Pues sí, pues un verdadero partidazo porque es en casa y la verdad es que esta semana con la victoria de en Altos con la autoestima y la motivación no pueden ser más. Y nosotros pues bueno, estamos en Madrid, está muy positiva, llevamos todo el año allá arriba y yo creo que va a ser un partido muy bonito, muy bonito. ¿Tienes opciones reales de partido? Yo creo que no, sinceramente, yo creo que no, o algo por un minuto o algo por haber estado años pasado ahí, digo yo, ojalá, pero no tengo, la verdad es que este año pues en ese sentido el equipo está genial y estamos trabajando todos para que el de arriba no se relaje, pero claro, el equipo también que no necesita cambio, ¿no? Entonces pues, hay que seguir entrenando igual o mejor y ya esperar la oportunidad para cuando nos la dé, pues intentarnos pues, intentar aprovechar. Pero supongo que sigues a Leche, cuando lo terminas en tal, ¿no? Sí, siempre. Y cuando terminamos nosotros y ellos también estamos jugando, ver el resultado, yo creo que eso ya lo voy a llevar yo para siempre. El año pasado fue un año muy especial para mí y eso ya eso se va a quedar ya en mis extraños. ¿Qué diferencias estás viendo entre Leche este año y Leche el año pasado? ¿Qué comparación puedo hacer? Hombre, no estoy, ahora mismo no estoy dentro para poder realizarlas, pero desde la lejanía pues yo fui muy parejo, ¿no? Yo creo que ahora mismo pues están en la zona más o menos en la clave para ganar al Elche, ya que no está por balas y... Pues muy complicado, va a estar muy complicado, porque luego aparte pues hay muchos jugadores, tanto en el Rayo, yo como en el Elche, en este caso hay jugadores del Rayo, ¿no? Entonces va a ser un partido que se está preparando de una manera especial, con una concentración clave y yo creo que va a ser. Buena cabeza fuera del terreno de juego y buena cabeza dentro del terreno de juego. Juli, la entrevista que hace unos minutos a su compañero Roy Serán, que ha reconocido que va a ser un partidazo, pero que es muy, muy, muy posible de jugar en esto de la gana en estos momentos, como lo está haciendo en uno de los partidos. Especial de oídas y cenas de empresa en Restaurante Varadero y Mar de Cristal. Este año Varadero y Mar de Cristal quiere que sus comidas y cenas de empresa sean unas celebraciones alegres, divertidas y sin efectos secundarios, porque le ofrecemos el servicio de vuelta a casa. Con Restaurante Varadero y Mar de Cristal ya puedes disfrutar, reír y brindar, porque si lo pides, te llevamos a casa. Infórmate de reserva en el 966-11-0099 con la garantía del Grupo Mar de Cristal. Esta Navidad, Mucali Hogar celebra su cuarto aniversario. Con descuentos impresionantes. Dormitorio juvenil con armario y escritorio de 1,50 desde 660 euros con colores a elegir. Los mejores precios del mercado en Mucali Hogar. Grandes ofertas en conjuntos de cocina, sistemas de descanso, colchones, canapés, somieres. Corredores, dormitorios, mueble auxiliar. No encontrarás precios más bajos. Ven al cuarto aniversario de Mucali Hogar. Estamos en Avenida de 90, 111, Elche. Comercial Persianera. Todo en madera, decoración y complementos. Visítanos. Limpiezasled.com. Deportes. Elche. Dirige Paco Gómez. La última del Elche, el centrocampista Guacaso y el delantero Bodipo disputarán el tercer Champions for Africa entre el equipo de la Liga BBVA y el Africa United, que se jugará el 29 de diciembre en el Vicente Calderón, según anunció ayer los organizadores de este evento, durante los africanos para jugar en esa cita. La gala del deporte del próximo 29 de enero ya tiene sus galardonados. Como mejor deportista de 2010 ha sido elegido Rafael Rodríguez, que la pasada temporada se proclamó campeón de la Challenger de la Comunidad Valenciana y que la próxima campaña correrá en profesionales en el Ortea Inglés y recibirá el premio Ciudad de Elche. El Ayuntamiento de Elche, al mejor club, será para el Club Balonmano Elche por su séptimo puesto en División Menor, el ascenso de su filial a la División Menor B y el de su equipo masculino a Segunda Nacional. Además, el premio Elche Ciudad Sports por la constante labor en la promoción del deporte espartano es para la Unión Excursionista de Elche. El premio Dama de Elche por toda una vida dedicada al deporte para José Antonio Morante Lico. El premio Misteri de Elche por sus valores humanos, Rafa Aledo. Premio Palmeral de Elche a la empresa por su constante apoyo al deporte ilicitano, Fundación Pascual Ross. La Casa del Médico Deportivo como reconocimiento de un éxito relevante durante 2010 a... Raúl Martínez, campeón de España sub-21 de taekwondo. Evaristo Valls Lozano, campeón de España juvenil de pruebas combinadas. Sergio Mendiola, componente de la selección española de baloncesto sub-14. Manuel Eginia Romero, campeón de Europa juvenil de petanca. Y Marta Expósito, campeón de España de natación discapacitada. Mención especial, reconocimiento a título póstumo a Tomás Santana, exjugador y exentrenador del Club Deportivo de los Barrios Elche y de la selección española. Y el premio de Ilfia Elche, que es un logro por sus especiales características, se puede catalogar como histórico y no desierto, porque no hemos conseguido ningún éxito de renombrón en ese sentido histórico y por ello está desierto. Bueno, esta gala del deporte 2010 que se va a celebrar el sábado 29 de enero en el Palacio de Congresos, que será por ese sábado un día dedicado precisamente al deporte con diversas actividades durante todo el día en el Palacio de Congresos. Bueno, pues también les recuerdo que queda un día menos para el partidazo del siglo, la 30ª edición del Partido Populares Informadores, que este año cambia de escenario. Será en la Ciudad Deportiva, en el campo municipal 10 y Borja. El domingo, este mes que viene, domingo 26 de diciembre, a las 11:30, este año a beneficio de la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Anorexia y Bulimia de Elche. Lo dejamos aquí. Gracias, como siempre, saludos y muy buenas tardes.